Muchas gracias. Bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi primo Nano para que la grabe. Todavía no se me resuelve la voz, la debo tener angry.